Voy en busca de venganza. Me vengo. Soy el mani asesino. Voy en busca de venganza. Me vengo. Aunque soy chiquitito, y a veces bien saladito. Me vengo. Soy el mani asesino. Otra vez. Soy el mani asesino. Voy en busca de venganza. Me vengo. Soy el mani asesino. Voy en busca de venganza. Me vengo. Aunque soy chiquitito y a veces bien saladito. Me vengo. Soy el mani asesino.